السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros e hizo que Ramadán sea el mes en el que descendió su último libro a la tierra. Le alabo, le pido perdón por todos nuestros errores y busco su ayuda para todos los asuntos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, únicos y asociados. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, alabo a Allah y le agradezco por haberme permitido reunirme con la gente de Ceuta, con los hermanos y las hermanas de Ceuta, a los que amo y quiero por Allah. Allah es testigo de que me siento muy feliz por encontrarme con todos vosotros, hermanos y hermanas. Incluso estando en la Universidad Islámica de Medina, deseaba, extrañaba cuándo llegaría el día para así encontrarme con todos vosotros. Y en estos momentos de felicidad me viene a la mente un bellísimo hadith para aquellos que se quieren por Allah, para aquellos que se aman por Allah. Un bellísimo hadith que está en Bukhari y en Muslim. Fi sahihain, tal como dicen nuestros sabios. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qal: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqal: Ya Rasulallah, كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ En español, nos reporta al-Bukhari Muslim un hadith de un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam llamado Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él. Dice: una vez un hombre entró a la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam y le preguntó: este hombre está preocupado, tiene algo que le deja inquieto, algo que no le deja tranquilo, porque él ama. Dice este compañero: oh mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál es la respuesta para alguien que quiere mucho a una gente, para alguien que quiere muchísimo por Allah a unas personas, pero no está a su mismo nivel de fe, de imán? Ellos son mejores que él, ellos están en un alto muy superior ante Allah subhanahu wa ta'ala, pero yo los amo, oh mensajero de Allah, yo los amo. Dime, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo quiero estar con ellos tanto en esta vida como en la otra. Porque lo peor que le puede pasar a alguien que ama a otra persona por Allah, que lo ama fillah, es que no esté con él, es que lo separes de él. Y por eso este compañero tenía esa preocupación. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, para tranquilizarle, ¿qué le dijo? Le dijo: al-marfu ma'aman ahadda. La persona estará el día del juicio con quien ame. La persona estará con quien ame por Allah. Por supuesto, porque ese es el amor que perdura siempre, eternamente. Y por eso me sentía la necesidad de mencionar este hadith, porque tranquiliza los corazones. Y le pido a Allah que, tal como nos juntó en esta mezquita para adorarle, que nos junte en la morada de su generosidad. Amén. Después agradezco a los miembros de la mezquita de Ibn Rushd de Bensú por esta invitación una vez más. Aquí les agradezco por confiar en mí. Le pido a Allah que me haga estar a la altura. Amén. Y le pido a Dios que os recompense por todo lo que hace. ¿Qué decían los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando llegaba un nuevo mes en el calendario lunar islámico? Ya sea Ramadán, ya sea Shaaban, ya sea Shawwal. ¿Qué decían los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam? Y es parte de nosotros, es recomendable decirlo también. Dice el imán al-Barrawi, bisanadin ala shart al-Bukhari, que los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, siempre que llegaba un nuevo mes, decían: Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam wa jiwarin min ash-shaytan wa ridwanin min ar-Rahman. Esta era la súplica que siempre hacían los compañeros del profeta cuando llegaba un nuevo mes del calendario lunar islámico. ¿Qué quiere decir? Decían: oh Allah, por ejemplo, estamos en Ramadán, decían: oh Allah, haz que este mes estemos seguros, que no tengamos problemas y que sea causa para aumentar más la fe, el imán. Haz también que estemos en paz, haz también que nuestro Islam mejore y protégenos en este mes de Shaitán y haznos alcanzar tu complacencia, oh misericordioso. Esto era lo que decían los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es parte de la sunna que en este mes, cuando llegue la hora de romper el ayuno, que el musulmán se apresure a romper el ayuno y no lo retrase. No vale decir: no, es que yo estoy en la cocina, voy a terminar de hacer unas cosas y ya rompo el ayuno. No, si estás en la cocina, trata al menos de comer unos dátiles o agua y ya después te sientas en la mesa con todos tus familiares. Pero es parte de la sunna apresurar la ruptura del ayuno. Bien, ha llegado el momento de la ruptura. ¿Con qué tengo que romper el ayuno? ¿Cuál es la sunna a la hora de romper el ayuno? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos cuenta la sunna, que él rompía con dátiles y si no, con agua. Rompía con dátiles y si no, con agua, y acto seguido se levantaba a rezar. Es decir, no empezaba a hincharse a comer y después a rezar. No, solo comía dátiles o agua y acto seguido se levantaba a rezar. Y ya después de rezar, pues quien quiere comer, que siga comiendo. Alguien puede decir: yo puedo comer antes más que dátiles, más que agua. Sí puedes, pero estamos hablando de la sunna. Y ojo, tal como dice nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdillah al-Husayni, hafizahullah ta'ala, dice, el hadith dice dátiles, no dice dátiles rellenos con almendras, ni dice dulces o pasteles que tengan dátiles, sino que tiene que ser dátiles solamente. Esa es la sunna. Y dice agua, no dice un zumo de melocotón o de naranja, etcétera, etcétera, sino que tiene que ser agua. Esa es la sunna, porque el hadith dice que el agua es pura, es una pureza para el alma. Llega la hora de romper el ayuno. ¿Cuál es la súplica que tiene que decir el musulmán? Esto solo es una introducción antes de empezar con nuestra charla de hoy, inshallah. ¿Qué tiene que decir el musulmán cuando esté rompiendo el ayuno? Una súplica que está muy extendida entre la gente, pero es débil, y es la que dice, no se dice la que voy a decir ahora, y es la que dice: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Este hadith huwa mursal, wa mursal min aqsamid da'if. Este hadith es débil. Este dua no hay que decir, no es parte de la sunna, porque es débil. Lo correcto, la sunna, tal como se menciona en el hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, que está en Abu Dawud, y es auténtico, es que el musulmán diga: ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقِ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ. ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقِ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ. Esta es la súplica. Tienes que saber también que todo el día de ayuno es, la súplica es respondida. Si haces un dua a las 3 de la tarde, Allah te lo contestará. Si haces un dua a las 9 de la mañana, Allah te lo responderá. Oh, aquellos que tienen sueños que no se han cumplido, aprovecha todo tu día de ayuno para hacer dua, porque hay una creencia extendida entre los musulmanes que creen que el dua solo se responde cuando estés por romper el ayuno. Sí, es auténtico, pero también hay otro hadith que es auténtico también, que nos dice que el ayunante todo el día Allah le responde sus dua hasta que rompa el ayuno. Por tanto, a las 2 de la tarde haz dua para que Allah te responda, a las 6 de la tarde haz dua, a las 7 haz dua. Todos aquellos que tienen necesidades, sueños, que aprovechen, que Allah no os fallará, Allah responderá. Bien, nosotros rezamos aquí, es parte del Tarawih, rezar entero, todo el Tarawih, con el imán, incluso el witr también. Es parte de la sunna que te quedes hasta que el imán termine y ya después te vayas. Esto es la sunna. Bien, cuando el imán reza de nosotros el witr y haga salamu alaykum, es decir, ya ha terminado, hay una súplica que se dice después del witr, después de rezar el witr. ¿Qué se dice? Yo voy a estar repitiendo todos los días que me toquen aquí charlas con vosotros para que así estos dua, estas súplicas, se queden bien guardadas en los corazones. El profeta, como reporta Tabaqutni o Sahaha Hussein al-Albani, siempre que terminaba de rezar el witr, salamu alaikum, decía tres veces, decía una frase tres veces, pero la tercera vez la alargaba. Decía el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Repito, el profeta nada más terminar el witr decía, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Este es el dua que se dice después de rezar el witr. ¿Qué se dice? Estás ayunando y alguien te insulta, alguien se quiere pelear contigo, alguien te está como causando para que te pelees con él. ¿Cuál es el dua que se dice? También hay un dua que se dice cuando alguien te insulta o se quiere pelear contigo. Y se tiene que decir dos veces, no tres, no cinco, no siete, no una, solo dos. Dos veces, tal como reportan los hadices auténticos. Si alguien te insulta o se quiere pelear contigo, tienes que decir innimrohun sa'im. ¿Qué tienes que decir? Innimrohun sa'im, innimrohun sa'im. Yo soy una persona que está ayunando, yo soy una persona que está ayunando. ¿Para qué? Para que así te controles, te recuerdes, dicen los sabios, que no hay que pelearse, que estás en una ayunada, estás ayunando. Y también para que el otro, el que te está insultando, se dé cuenta que te tiene que respetar porque tú estás ayunando. Y ahora sí, empezamos la clase de hoy a la que le pido a Allah que me ayude y me facilite las bellas palabras y las grandes y mejores expresiones. Amén. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. De la mayor alegría para los corazones y la mayor felicidad para las almas es estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay cosa con lo que se tranquilicen las almas ni se alegren los corazones tal como se está cerca de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como la proximidad de Allah. Y no hay asunto que te lleve a estar cerca de Allah tal como la ilm, tal como el conocimiento, porque con el conocimiento conoces mejor a Allah. No es comparable alguien que conoce a Allah con sus nombres y atributos con alguien que es ignorante, que no se preocupa por aprender el conocimiento. Y por eso los que verdaderamente temen a Allah son, perdón, los sabios, los ulama. Dice Allah en el Corán, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Estos son los que más temen a Allah. ¿Por qué? Porque lo conocen. Y de las cosas y del mejor conocimiento para conocer a Allah es estudiar el significado de sus palabras, es decir, del Corán, del Corán el Kerim, es decir, entender qué estamos diciendo. No vale que tú te levantes a rezar, empieces a recitar una sura, pero no sabes qué estás diciendo, estás solamente repitiendo y no tiene efecto en tu corazón, estás distraído. Entonces nosotros aquí, hoy, inshallah, en las próximas clases que tengamos todos los días aquí, hasta el domingo, inshallah, vamos a explicar la mejor sura que hay en el Corán. A'zamu suratin fil Qur'an. La mejor sura que hay en el Corán. Porque es una sura que, con la que el siervo tiene una estrecha relación. La repite muchísimas veces a lo largo del día. Y es importantísimo para que así vivas el salat, para que así tengas piedad y sosiego en el salat, el que entiendas el significado de esta sura y de estas aleyas. Por ejemplo, alguien que empieza a recitar Surat al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ, pero no sabe qué es الصَّمَدْ, solo está repitiendo الصَّمَدْ, اللَّهُ الصَّمَدْ. ¿Pero qué quiere decir الصَّمَدْ? solo estás repitiendo. Entonces hoy vamos a explicar aquí, a partir de hoy ya vivirás el Sabbat, entenderás cada letra de esta sura que vamos a decir, porque nosotros queremos que tú adores a Allah con conocimiento, no queremos que lo adores solo contando historias nada más, queremos que te beneficies del Sabbat y tú estés concentrado en tu Sabbat. Y tienes que saber que el mayor objetivo, la esencia del Sabbat, es que tú alcances el Khushu'a. ¿O el Khushu'a? Perdón, el Sukun. Esto es el Khushu'a, que tú llegues al sosiego, a la tranquilidad, de que sientas una felicidad grandísima que te recorre todo el cuerpo y el corazón cuando tú recitas el Corán. ¿Y cómo te vas a llegar a ese nivel? Entendiendo esta sura, entendiendo lo que estás recitando. ¿Y cuál es la mejor sura del Corán? Es un hadith. El profeta nos lo va a responder, sallallahu alayhi wa sallam. Es un hadith que está en Bukhari, rawahu al-Bukhari, wa al-Nasa'i, wa Abu Dawud, wa Ahmad, rahmatullah alayhi jami'a. Dice an Abi Sa'id ibn Mu'alla, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lah, la'u'allimannaka a'azama suratin fi al-Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال أي أبو سعيد، فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد رحمة الله على الجميع. Dice en español el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos lo relata un sahabi, un compañero que se llama Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez le dijo: oh Abu Sa'id, te voy a enseñar la mejor sura que hay en el Corán antes de que salgas de esta mezquita. Dice Abu Sa'id, entonces cogió mi mano y cuando estaba por salir, parece ser que se la había olvidado. Entonces yo le digo: oh mensajero de Allah, me dijiste que me ibas a enseñar la mejor sura que hay en el Corán antes de que salgas, antes de que salgas de la mezquita, antes de que yo salga de la mezquita. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: sí, y la mejor sura es la que empieza por Alhamdulillahi Rabbil Alamin, es decir, Suratul Fatiha, Ummul Qur'an, Ummul Kitab, es decir, es la base del Corán y la base del libro. Esta es la mejor sura que hay en el Corán y consta de siete aleyas. Siete aleyas. Y decíamos que la concentración es lo más importante en el Sabbat, el Khushu', ya que un Sabbat sin concentración no te va a beneficiar. Solía decir Abu Darda, tal como narra Abd al-Razzaq en su Musannaf, decía: تعودوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. Decía este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam: buscar refugio en Allah de un sosiego que es nifaq, que es hipocresía. Y le dijeron: ¿y cuál es el sosiego que es hipocresía? Dice que el cuerpo, responde este compañero, dice que el cuerpo esté todo concentrado, a la vista de la gente el cuerpo está concentrado, pero el corazón está distraído, el corazón está pensando en el dunya y en la vida mundana. Y dice Allah en el Corán una ley que seguro muchos de vosotros la conocéis, dice: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. مَا مَعْنَى سَاهُونَ؟ ¿Qué quiere decir en español? Hay de los que rezan y son negligentes, se despreocupan de su salat. ¿Qué quiere decir despreocuparse? Según dicen los sabios del tafsir, el Mufassirin han mencionado tres opiniones. Dice: están distraídos del salat, hay, es decir, les espera un grave castigo el día del juicio. ¿Quiénes? Dicen los que no rezan, según significa los que no rezan a su tiempo. Es decir, reza el salat hasta que ya ha salido. Se va a dormir por la noche y pone la alarma a las 9 de la mañana para irse a trabajar. El fajr, no lo voy a rezar, yo voy a trabajar. El fajr no lo voy a rezar, esto es un gravísimo pecado para el musulmán. Es un gravísimo pecado para el musulmán irse a dormir y demostrarle a Allah que tú no tienes ganas, ni interés, ni intención de rezar un salat. Por eso los que caen en este hecho, que se arrepientan antes de que les llegue la muerte, porque dice Allah, fawailun, ay de lo que les espera a estas personas que sacan el salat de su tiempo. El segundo significado de sabun significa aquellos que no cumplen con aquellos que no cumplen con las obligaciones y los pilares del salat. Uno de los pilares y obligaciones del salat es que la persona lo realice con tumanina, en tranquilidad, con sosiego. Entonces imagínate a alguien que se levanta a rezar y empieza a correr. Se llama Mohamed, hace el sujud, nada más toca con su frente el suelo, se levanta directamente, etcétera, etcétera. Parece que está corriendo, es como alguien, un gallo que está picando el grano y lo hace tranquilamente. El profeta una vez vio a un compañero suyo rezar así rápidamente y le dijo, reza de nuevo porque no has rezado. Por tanto, cuando estés así, en posición vertical, y cuando te inclines a rukú, párate unos segundos ahí, que los huesos vuelvan a su posición inicial. Cuando digas sami Allahu liman hamida, párate y no digas sami Allahu liman hamida y rápido otra, te postras al suelo, que se queden otra vez tus huesos, todo tu cuerpo vuelva a su posición inicial, porque correr en el salat, el que no haya tranquilidad, hace que ese salat no sea válido. Y el tercer significado de sabun que mencionan los sabios del tafsir es que está distraído en el salat. Reza, sí, a su tiempo, pero está pensando miles de cosas. Incluso, llegan al punto de que planean cómo pecar, cómo desobedecer a Allah en el salat. Planea cómo hacer para pedirle el número a esa chica para así tener una cita con ella. ¿Cuándo en el salat? Lo piensa. ¿Cómo planear? Planea cómo robar, cómo mentir, cómo conseguir tal cosa sin que se entere, etcétera, etcétera. Y todos estos les alcanza el castigo. Y lo que nos evidencia y prueba este hecho es, y solo en 5 minutos nos levantamos a rezar, lo que nos evidencia este hecho es un hadith que está en Sahih Muslim, an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, annahu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tilka salatul munafiq. تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, un hadith que nos lo reporta Anas ibn Malik, Allah esté complacido con él, dice, ese es el salat del hipócrita, ese es el salat del hipócrita, ese es el salat del hipócrita. Espera hasta que el sol esté a punto de ocultarse, es decir, que hasta ya se vaya el tiempo del asr y el sol se oculta entre dos cuernos de Shaitán, y así nosotros creemos, parte de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jamaa, creemos que Shaitán tiene dos cuernos, pero no sabemos cómo son. Por tanto, esas imágenes que vemos por internet, en las redes sociales, en donde supuestamente aparece el demonio Satanás con dos cuernos, realmente las personas que hacen eso tienen deficiencias en su creencia, en su aqida. Demuestran que no han entendido bien la creencia, tal como nos enseñó nuestro querido Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala. O ves a personas que escriben un artículo sobre el paraíso y ponen una imagen de un jardín, ríos muy bonito, como si el paraíso fuera eso. Eso es error en la creencia, porque el paraíso, Shaitán, nadie lo ha visto. El paraíso nadie lo ha visto. Todo lo que tú escribas o dibujes no muestra la realidad. O lo mismo cuando alguien habla del infierno y te pone ahí llamas, una foto de llamas. Eso es falencias en la creencia de la aqida del musulmán, porque nadie ha visto cómo es el infierno. Y sobre el paraíso, el profeta dice que en el paraíso hay lo que ningún ojo ha visto. Por tanto, lo que dibujas tú lo has visto. Y eso no es el paraíso. Por tanto, atención a estas cosas. Nos dice, ese es el salat del hipócrita. Espera hasta que el sol se oculte. Y el sol se oculta entre dos cuernos de Shaitán. Y cuando ya se ha ocultado el sol, el hipócrita que hace, se levanta, dice, reza 4 rak'at nafar, es decir, picotea 4 rak'at rápidamente y no recuerda a Allah en ellas, sino muy poco. Es decir, aquí nos habla que no rezan a su tiempo, lo primero que hemos dicho, porque espera hasta que el sol se oculte. Siguiente, rezan rápidamente. Nakara arba'an. Y tercero, la yadhkurullah fiha illa qalilan. No recuerdan ella a Allah, sino muy poco. Es decir, que se distrae pensando en otra cosa. Por tanto, oh querido hermano musulmán y distinguida hermana musulmana, si no quieres que tu salat se parezca al hipócrita, evita caer en estas cosas. Reza a su tiempo. Acuérdate de Allah en el salat. Tenlo presente. Y hazlo sosegadamente. Hazlo tranquilamente. Y lo que te va a ayudar, y con este hadith termino y nos levantamos, inshallah, a rezar, es un bellísimo hadith que a partir de ahora te va a ayudar a entender qué quiere decir Surat al-Fatiha, a entender cada ley de las aleyas, porque nosotros todos los días en esta charla vamos a explicar versículo por versículo qué quiere decir Surat al-Fatiha. Mañana explicaremos qué quiere decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Bismillahir Rahmanir Rahim? ¿Qué quiere decir Alhamdulillahi Rabbil Alamin? ¿Qué quiere decir Maliki Yawmiddin? ¿Qué quiere decir Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in? ¿Qué quiere decir todo esto? Lo vamos a explicar aleya por aleya en estas cuatro clases, inshallah, que tenemos aquí. Por tanto, es importantísimo que conozcas esto, y lo que te ayudará a entender, como digo, este Surat al-Fatiha es un bellísimo hadith que está en Sahih Muslim, que nos lo relata Abu Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ما شاء الله بيجيسيمو este hadith dice en español. Abu Huraira dice, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, decir, dijo Allah, por tanto es un hadith Qudsi, huwa al-hadith alladhi rawahu an-nabiy an rabbi. Este es el hadith Qudsi, es el hadith que reporta el profeta de su Señor, porque es un hadith en el que es Allah quien está hablando. Dice Allah, he dividido el Surat al-Fatiha entre mi siervo y yo en dos partes. Y dice, qasamtu salat. Aquí salat bimana al-Fatiha, Surat al-Fatiha. ¿Por qué? Porque hiya min a'zami al-arkan. Ya que un salat sin Surat al-Fatiha es un salat nulo, inválido, tienes que rezar de nuevo. Entonces dice Allah subhanahu wa ta'ala, he dividido Surat al-Fatiha entre dos partes, una parte para mi siervo y una parte para mí. Surat al-Fatiha, como dijimos, consta de siete aleyas. Entonces las tres primeras aleyas y media son para Allah. Desde Alhamdulillahi Rabbil Alamin hasta Iyyaka na'budu, todo eso es para Allah. Y desde Iyyaka nasta'in hasta Waladdallin, eso es para el siervo. Eso es para el siervo, porque las primeras tres aleyas y media, tú alabas a Allah. Dices Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, Iyyaka na'budu. Es decir, enalteces y alabas a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero las tres y media restantes, esos son para ti, porque es un dua que tú haces. Y es importantísimo que tengas en cuenta, hermano musulmán y distinguida hermana musulmana, que Surat al-Fatiha es un dua, porque dices, Iyyaka nasta'in, te pedimos ayuda, ya Allah, para nuestros asuntos. Después dices, ihdinas sirata al-mustaqim, guíanos al camino recto, y vamos a explicar qué es el camino recto, etcétera, etcétera. Entonces dice Allah, he dividido Surat al-Fatiha en dos partes, una para mi siervo y una para mí. Cuando el siervo dice, a las alabanzas son por Allah, para Allah, Allah dice, mi siervo me ha alabado, hamidani abdi. Cuando el siervo dice, ar-Rahman ar-Rahim, el clemente, el misericordioso, Allah dice, mi siervo me ha exaltado. Cuando el siervo dice, maliki yawmiddin, dice Allah, mi siervo me ha engrandecido. Cuando el siervo dice, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dice Allah, esto es entre mi siervo y yo. Y para mi siervo será todo lo que pida. Es decir, todo lo que vas a pedir después de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah te dice, te lo voy a responder. Wa li'abdi ma sa'al, así dice nada. Cuando el siervo dice, Ihdinas sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido y no el de aquellos que han caído en tu ira, dice Allah, esto es para mi siervo, se lo voy a dar. Me ha pedido el camino recto, se lo voy a dar. Me ha pedido que lo haga de aquellos a los que yo quiero, que yo amo, se lo voy a dar. Me ha pedido que no lo haga de aquellos con los que yo estoy enojado, ni con aquellos de los que, con los que yo estoy ni con aquellos que se han desviado, yo se lo voy a dar. Todo es para mi siervo, dice Ibn Qayyim, y con esto terminamos. Cuando te levantes a rezar y cuando digas Alhamdulillah Rabbil Alamin, dice Ibn Qayyim, párate unos segundos y piensa que Allah en ese mismo momento te está respondiendo, está diciendo Hamidani Abdi. Cuando digas Ar-Rahman Ar-Rahim, dice Ibn Qayyim, párate otros segundos y piensa y di, Allah está diciendo Athna alayya abdi. Es decir, dice abdi, abdi, abdi. Y un señor que te diga mi siervo, mi siervo, mi siervo, es un señor que solo te va a dar lo bueno, que solo nos esperamos de él lo bueno. Inshallah, con esto terminamos la clase de hoy. Y mañana, recuerdo que tenemos dos clases, una después de la Asr, aquí en esta mezquita, que tratará sobre la explicación de un hadith llamado Ummu Sunnah. Surat al-Fatiha es Ummu al-Qur'an. Mañana explicaremos Ummu Sunnah. Es un hadith muy bonito que nos hablará de aqida, de creencia, para que todos nosotros entendamos. Y por la noche nos volveremos a ver aquí para seguir explicando qué quiere decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ila akhiril ayat. Le pedimos a Allah que nos perdone todos nuestros pecados, tanto los públicos como los privados. Le pedimos a Allah que nos haga vivir por el Islam y la Sunna y morir por el Islam y la Sunna. Allahumma ahina ala al-Islam wa al-Sunna wa amitna ala al-Islam wa al-Sunna. Allahumma ahina ala al-Islam wa al-Sunna wa amitna ala al-Islam wa al-Sunna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.